en El Salvador. En esta emisión daremos un vistazo por las radios comunitarias en El Salvador. A su vez se hablará sobre su aporte a la democratización de las comunicaciones y al desarrollo humano. Para ampliar esta información nos reporta nuestra corresponsal en El Salvador, Rosa Hilda Rivas. La frecuencia 92.1 en El Salvador, señal de lucha, valor, solidaridad, humanismo y sobre todo un precedente de libertad de las comunicaciones alternativas, es la entrega de 20 años de hombres y mujeres claros de que las comunicaciones es un derecho humano. Las principales características de estas radios es la integración en sus micrófonos de los protagonistas, campesinos, amas de casa, obreros, estudiantes, niños y jóvenes, ese grupo mayoritario que estuvo marginado y relegado por los medios tradicionales de comunicación. Gerardo Lombardi, director del Instituto Radiofónico de Fe y Alegría, plantea que la población debe tener acceso a los medios sin ningún obstáculo, deben hacer cumplir el derecho de estar bien informados. Creo que hay un reto muy importante y relevante que aquí en El Salvador ustedes están asumiendo, que es la transformación y el cambio de los marcos jurídicos. Es decir, mientras no haya leyes que favorezcan la creación, el desarrollo y el sostenimiento de medios comunitarios que de verdad estén en manos de las comunidades y que garanticen que eso le dé un piso legal, vamos a estar con un plomo en el ala. A principios de los años 90, las radios comunitarias en El Salvador se organizaron para obtener la frecuencia. Como respuesta a la petición, fueron amenazadas, declaradas ilegales por el gobierno de derecha. En estos años surgió ARPAS, la Asociación de Radios y Programas Participativos, que significa la unión y lucha por la democratización de las comunicaciones. Después de una serie de gestiones en coordinación con la cooperación internacional, se adquirió la frecuencia 92.1, que fue fragmentada entre más de 15 radios comunitarias. A pesar de la controversia que generan las radios comunitarias en grupos de poder, siguen en pie. Cada año surgen nuevas radios en el país, enriqueciendo la cultura de la comunicación alternativa. Radio Fonseca es una de las radios que han surgido en este año. Es un ejemplo de un nuevo medio alternativo que nace en el departamento de La Unión con el nombre de uno de los puertos marítimos más importantes del país y que a partir del 3 de mayo de este año será un puerto de difusión radial a través de los micrófonos. Leonel Herrera, director ejecutivo de ARPAS, plantea la importancia que tienen estos medios en el desarrollo humano de las comunidades. Y para nosotros, inaugurar una radio comunitaria, una radio juvenil, es un acto genuino de libertad de expresión. Esa es la libertad de expresión que nosotros reivindicamos. La libertad de expresión de los jóvenes, de las mujeres, de las comunidades. La posibilidad de que puedan crearse medios de comunicación comunitarios. Así que esa es la libertad de expresión que nosotros reivindicamos, que no es la libertad de expresión a la que suelen apelar grupos poderosos cuando están en riesgo sus intereses económicos. Sí, el aporte principal que hacemos como ARPAS es el poner a disposición de organizaciones sociales, de comunidades organizadas, el uso de nuestra frecuencia, la frecuencia 92.1. La juventud del lugar es el grupo más motivado con el proyecto de la radio comunitaria. Es una experiencia muy bonita porque adquiero experiencia no solo de aquí de los jóvenes, sino que de jóvenes de afuera, del municipio. Es muy excelente ya que permite que los jóvenes se desarrollen comunitariamente y tengan mejor expresión. Es una alegría que uno siente transmitir a otros jóvenes, llevar ese mensaje que muchos jóvenes hay veces de que por X o B motivo o razón no se puede incluir a una sociedad. Con el surgimiento de la Radio Fonseca se comienza una nueva lucha en el quehacer de los medios alternativos y se fortalece la democratización de las comunicaciones. Hiscanal felicita a los compañeros y compañeras que comienzan con este proyecto de vida. Y no dudamos que los protagonistas serán las comunidades rurales.